del grupo. No, la no, madrina no. del grupo. Es la madrina, de alguna manera es la madrina. A partir de las declaraciones, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Teatro del Oprimido, con intervenciones urbanas que llamamos emboscadas, y a partir de las declaraciones de Susana Jiménez con respecto a la inseguridad, bueno, se nos ocurrió hacer todo un movimiento que ya veníamos planeando para empezar a pensar un poco más en el tema confianza, ¿no? Ajá. Tomar el espacio público, que es una, de alguna manera, la forma que nos parece más interesante para hablar sobre la inseguridad, ¿no? Si uh-huh. Nosotros pensamos que si el espacio público estuviese tomado por la ciudadanía de forma activa, la inseguridad sería otra cosa. Uh-huh. Viviríamos en una sociedad donde la gente tendría confianza en otra gente más que en esta idea de bajar la imputabilidad de los menores, de meter caño donde se pueda, de criminalizar a la pobreza, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera nuestra forma de trabajar es desde el arte, desde la sorpresa, desde el juego. Entonces desarrollamos un grupo y a partir de eso es que abrimos este blog. ¿Cómo fue la formación del grupo? El grupo nosotros lo formamos ya hace varios años, en el 2005, a partir de algunas inquietudes para hacer teatro de participación. Entonces tomamos una idea que es de un teatrista brasilero que se llama Augusto Gual y que hace teatro del oprimido, basado en la pedagogía del oprimido de Freire. Sí, hablábamos de él justamente hace un rato, cuando presentamos que íbamos a tener la nota con ustedes. Claro. Y bueno, en el desarrollo del grupo, además de hacer obras de teatro foro que proponen que el público solucione los conflictos que se presentan en la obra, también hacemos esto que llamamos emboscadas, que son intervenciones urbanas donde tratamos de apelar a la solidaridad de la gente, de los ciudadanos, a la confianza entre la gente y que se generen situaciones básicamente de juego. Uh-huh. En el espacio público. Yo veía una ahí en su espacio en internet, que si querés lo podés decir ahora, así quien te está escuchando lo puede registrar. Sí, es www.elreflexionazo.blogspot.com. Perfecto, bueno, yo justamente estaba viendo los videos que ustedes grabaron ahí. Y en algún momento comenté aquí que esto de encontrarse dentro de un lugar que es comúnmente un lugar de paso, como es un subte, y inflar globos como una cuestión festiva de encuentro, y también cortar una torta y cantar un feliz cumpleaños, a eso es lo que te estás refiriendo, ¿no? Sí, esa es una de las intervenciones que hacemos. Tratamos de buscar lugares donde se expresen situaciones de opresión, por ejemplo, la vuelta del trabajo en Buenos Aires, uh-huh. Imagino que en Córdoba también, es bastante tediosa. No, este es otro mundo, Córdoba. imagino que viven en un paraíso. Y bueno, en esos casos lo que proponemos es que a ver qué pasa si la gente se empieza a comunicar desde una cuestión tan simple como, por ejemplo, pasarse un globo, uh-huh. ¿No? Jugar con un globo, después aceptar que alguien te invite un pedazo de torta, uh-huh. Y festejarle el cumpleaños a desconocidos. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente en eso? Y está buenísimo, se generan situaciones desopilantes, desde gente que de ninguna manera lo acepta y sigue ensimismado en su mundo, hasta mucha gente que no lo esperaba, y se pone a jugar, se cambia de lugar, juega con los globos, se llevan globos, comen torta, festejan cumpleaños. En un momento se armó un trencito por todo el subte con, no sé, de 30, 40 pasajeros que iban cantando feliz cumpleaños como si fuese un cántico de cancha. Muy divertido. Y hacemos otra, que es, por ejemplo, cuando va atestado el colectivo, uno de los actores ofrece a alguien a alguno de los pasajeros, uh-huh. Hacer un régimen de equidad pasajera. Entonces, lo que se plantea es que cada 5 minutos los que están sentados se levanten, quedan el asiento, claro. A los que están parados y que alguien de los de los que están ahí tome el tiempo, y ahí se generan también cosas desopilantes, porque la gente se empieza a copar, se quiere cambiar de asiento, mucha gente ya no quiere tomar su asiento porque le parece que otros lo pueden necesitar más. Se pasaron para el otro lado, digamos, son súper solidarios. Y además ahí llevamos instrumentos que van apareciendo de a poco y se terminan haciendo batucadas, canciones, fogones sin fuego en el colectivo. Se generan situaciones bastante divertidas. Marco, ¿y las intervenciones de ese tipo tienen además, o sea, ustedes hacen además algún, digamos, se presentan en algún momento, dicen por qué lo hacen, o la idea es hacerlo y ya? Recién al final, lo que hicimos en esta ocasión fue repartir unos volantes con las consignas que habíamos planteado en el blog, que tienen que ver con esto, con la no criminalización de la pobreza, con tratar de confiar en el otro, con pensar que el espacio público es un espacio a tomar, uh-huh. Es un espacio de discusión, un espacio donde el foro es posible, y tratar de cambiar esta idea de mirar al otro con tanta desconfianza, con el discurso del sentido común que nos plantean los medios, ¿verdad? Uh-huh. Con esta idea de que cualquier persona que no tiene zapatillas en buen estado es capaz de robarte el celular. Uh-huh. Entonces, tiene todo un sentido por detrás, además del juego en sí, que es muy divertido, uh-huh. Que tiene que ver con, bueno, empecemos a tomar el espacio público. En estos volantes también lo que decíamos es, bueno, sumate al blog y vamos a hacer una movida cultural más amplia. Nuestra idea es que a partir de septiembre se puedan generar festivales en espacios públicos, obras de teatro, música, pensando en esta consigna. No es que acá no hay que salir a matar a los pobres para que haya seguridad, sino que hay que tomar el espacio, hay que empezar a comunicarse entre las personas y hay que combatir para transformar esta sociedad. Uh-huh. En este sentido es interesante por ahí pensar cómo están pensando ustedes al teatro, digamos. O sea, de qué forma, tal vez como una herramienta, digamos, una herramienta de transformación política, algo que a priori o generalmente al teatro solo se lo puede, en general se lo piensa solo como espectáculo, ¿no? Justamente nuestra idea de pensar el teatro toma la idea de espectáculo, pero plantea que todos los seres humanos, por el solo hecho de poder accionar, observar sus acciones y poder modificarlas, tenemos teatro adentro. Uh-huh. Es una idea esencial del teatro. Entonces lo que planteamos es romper un poco el límite entre actor, artista, allá arriba, en un podio, en un escenario, alejado de su público, por una idea de artistas comprometidos, parte del público, del pueblo, uh-huh. y al pueblo como parte también fundamental del hecho teatral. Uh-huh. Entonces lo que planteamos es que no solo los actores y artistas preparados pueden actuar, sino que el público también puede tomar los medios de producción del teatro y decir sus cosas. Uh-huh. Ese es el tipo de teatro que hacemos. Bueno, Marcos, la verdad es que te agradecemos mucho por la comunicación. Esperemos que gente interesada esté escuchando esta nota, a ver si se contagia un poco, ya que acá en Córdoba, como te decía, no vivimos en un mundo ideal, ni mucho menos, y tal vez vayamos camino hacia lo que es por ahí la vida en Buenos Aires. Así que la verdad que te agradecemos mucho por la comunicación y que esto se difunda mucho más, y ojalá puedan empezar a hacer esas intervenciones por ahí en el espacio en otros espacios públicos, como decías, fiestas y eso, algo que nos parece muy importante. Mira, bueno, primero te agradezco, y además quería contarles que es probable que estemos por Córdoba. Ajá. Ahora en julio o en agosto vamos a llevar algunas de nuestras obras, todavía no te lo puedo confirmar, así que ya les avisaremos. Avísennos y nosotros oportuno. Y bueno, y agradecerles estos espacios, porque en general este tipo de teatro, este tipo de arte no tiene mucha repercusión en los medios, porque muchas veces van contra un discurso hegemónico que se impone. Y, uh-huh. y bueno, ya sabemos cómo se manejan las cosas en este sistema. Bueno, si vienen desde ya, que estaría bueno que si pueden pasarse por acá por la radio, ¿Cómo no? Justamente para hablar de eso que hacen y no hacen los medios con las expresiones. Y no avisar mucho, de todos modos, sobre la obra, porque después, si no, la gente va a estar prevenida. No, por supuesto. Y tiene que ser una sorpresa. Y ahí Maxi, parte fundamental. Y ahí Maxi, del otro lado del vidrio, me está diciendo que va a haber empanadas y vino en su casa. Si vos venís acá a Córdoba y venís del programa, va a haber empanadas y vino. Y se suma la Emi también, la operadora del programa, se suma también para las empanadas y vino. Pero Maxi ya se comprometió. Entonces es un hecho. Es un hecho que estaremos por ahí. Bueno. Solo necesitábamos eso. Bueno, Marco, te mandamos un abrazo muy grande. Una cosita más. Quiero invitarlos también a que entren al blog de nuestra compañía de teatro, que es www.elinfiernodelosvivos.blogspot.com. Ahí también hay algo de información sobre nuestro trabajo y sobre nuestras próximas actividades. Buenísimo. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo grande. Suerte. Un poco más de música. Seguimos con nuestro recorrido por algunos trovadores uruguayos. Volvemos a los trovadores masculinos. Vamos a escuchar a Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, alguien que tuve el gusto de conocer por vos. Y entonces quería decir algo. A ver, estaba buscando, leyendo algunas entrevistas de Fernando Cabrera, y dije, bueno, hay un ausente acá en este programa uruguayo que va a ser Eduardo Mateo. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué dice Fernando Cabrera sobre Eduardo Mateo, que, como ya habíamos dicho, tocaron juntos, como entre todos los músicos uruguayos. Eduardo Mateo vendría a ser una especie de gurú para toda esta generación de nuevos trovadores. Claro. Algo así, ¿no? Algo así. O por lo menos todos lo reconocen de esa manera. Uno no encuentra uno de ellos que no lo reconozca así. Dijo esto, y ya le digo por qué, ya les digo por qué también seleccionamos esto. Mateo dijo, él fue siempre un músico muy especial, muy distinto, un ejemplo de muchas cosas. A veces me preguntan cuál fue su legado, su herencia. En vez de hablar de él por lo estrictamente musical, prefiero contestar, mira, para mí es el coraje. Una actitud que es básica en un artista renovador es la valentía. El coraje es hacer, ir por fuera, no estar en el estándar, tomar riesgos. Eso para mí es la herencia, la imagen más linda que yo tengo de él. Y no es casualidad por ahí que elijamos esto, porque eso es lo que pensamos también por ahí de Cabrera, ¿no? Que tiene ese coraje, que tiene esos riesgos a la hora de componer y a la hora de cantar. Así es. Escuchamos de Fernando Cabrera, La Batalla del Siglo.